Cuando lees o escuchas acerca de química y no conoces lo que implica esta ciencia o disciplina de estudio, probablemente pienses en mezclas, combinaciones y experimentos, pero es mucho más. Los seres humanos estamos compuestos por elementos químicos básicos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y en pocas cantidades el calcio, fósforo, azufre, potasio, sodio, magnesio. Además, estamos en contacto con muchos sucesos que tienen relación con la química. Por ejemplo, cuando comemos, cada uno de nuestros alimentos contiene sustancias y nutrientes que al combinarse nos dan energía y nos hacen tener la fuerza suficiente para movernos y realizar todas nuestras actividades. Así podemos darnos cuenta que en nuestra vida diaria estamos en contacto directo con la química y resulta muy interesante adentrarse en esta materia para describir muchas otras cosas.